De allí está saliendo el programa Paro Navazo y, por supuesto, gente de otras radios nacionales del país que se suman para hablar de cultura, transmitiéndoles en directo desde el tercer Congreso de Cultura de San Juan. Nos vamos entonces a ese lugar para compartir el puente de una manera diferente hoy desde San Juan, tercer Congreso de Cultura. Por supuesto, allí está Paro Navazo. Y tienen también la costumbre, como yo, de tomar apuntes de lo que se escucha. Porque se dicen cosas muy importantes, Pano. Sí, sí. Se dicen cosas muy importantes. De las cosas importantes que has escuchado, ¿qué es lo que te ha sorprendido? Porque también, bueno, hay que aclarar que has participado en los otros congresos. Sí, sí, conozco. Hemos participado en realidad en los tres congresos. Hemos estado juntos siempre, en el tercero. Sí. Entonces, hay un desarrollo en estos años. Me parece que del primero al tercero se nota una diferencia en el sentido del andar. Pero digamos, ¿qué te ha parecido de las cosas que has ido escuchando como interesante para poder compartir en estos minutos en la radio? Mira, yo siento, por una cuestión de profesión, obviamente, la necesidad de ver esta cuestión política que existe en la cultura y que mucha gente sostiene que no, que la cultura son los pintores, son los bailarines, no la entienden como una política pública. Y lo que he visto en varias de las mesas en las que participé es que sí se habla de política. Eso es interesante. Y se habla de política desde distintas posiciones y también es interesante. Me ha tocado una mesa donde alguien decía, miren, yo no soy oficialista, voy a decir lo que creo. Y le contestaba a otro, yo sí soy oficialista, ustedes todos lo saben, tengo esto para decir. A mí eso me pareció muy rico, porque implica medio una toma de posición, medio como decir, bueno, vamos a darnos permiso de una vez por todas a bajar cada uno lo que piensa. Fácil, para que todos lo entiendan. No es la discusión doctoral. No. Es la conversación sencilla donde participan ciudadanos, donde la gente está sentada ahí escuchando y donde luego puede preguntar. Y eso a mí me gusta mucho. Realmente me gusta. Sí, me parece que eso es lo que se está valorando en algunos espacios, ¿no? O por lo menos sí, donde yo anduve. No puedo hablarte mucho porque pero quiero que me quedado con las ganas. Un poco esta mirada que te pareció interesante de me gustó mucho la participación de la señora ministra de Educación, María de los Ángeles González, de la provincia de Santa Fe, porque sí tuvo un discurso político pleno, pero además con convicciones que son compartidas en general. Digamos que su mirada muy profunda y desde la política del hecho cultural a mí me despertó una cantidad de cosas, porque ella empezó diciendo que no hay discurso político sin discurso simbólico. Empieza a meter el dedo en el ventilador, porque dice, si no hay construcción de sentido, entonces carecemos de... No tiene razón de ser la cosa. No hay discurso político sin discurso simbólico. Es la construcción del sentido la que nos preocupa. Porque sostiene esta señora que el campo cultural dialoga con todos los otros campos. Y entonces termina diciendo así con mucho humor, en su calidad de miembro de un equipo de ministros, dice, bueno, por lo tanto, nosotros nos apropiamos de todos los ministerios, ¿no? Así, porque se cruza con economía, porque se cruza con cultura, porque se cruza con la producción, todos los ministerios son nuestros. Claro que sí, porque la política es un hecho más de la cultura de un pueblo. Esa es la cuestión, eso es lo que tenemos que aprender a entender. Por eso cuando la señora decía, me quedo con todos los ministerios, ella le dijo a su gobernador que ella podía quedarse con todos los ministerios y toda la sala largó una carcajada, pero en realidad era muy interesante su mirada, ¿no? Sostenía, por ejemplo, que dice la verosimilitud del discurso, la verdad del discurso frente al simulacro de los discursos imperantes, hace que podamos separar la paja del trigo, cosa que no es tan fácil. Es muy interesante esta mirada, porque habla de que el simulacro discursivo disfraza, confunde, la gente se confunde frente a la cuestión. Entonces finalmente terminamos creyendo que la cultura son solamente los pintores, los escritores, los bailarines, los museos. Esa mirada que vino de Europa en el siglo XIX, pero que está superada, por suerte. Desde el primer congreso al tercero, hay un andar, ¿ves un andar? Te recuerdo que yo no estuve en el primero. En el segundo, en el de Tucumán. Yo estuve en el de Tucumán, que fue... Hace 2 años. Claro, que fue en medio de un diluvio, sí, y con muchas trabas y cosas, pero... Sí, hay entiendo yo que hay una superación en una cantidad importante de cuestiones, sobre todo en los organizativos también. En las organizaciones. Sí, seguro eso. Yo insisto que son tantas las actividades que finalmente uno se siente mal porque no puede ir a todo lo que quisiera ver y escuchar. Te agradezco mucho este aporte. Te quería decir otra cosa. Sí. Con respecto a la participación de la gente de la política. Esta mañana, tuve la oportunidad de escuchar en una mesa que dice la cultura como dimensión clave para la integración, sí, institucionalidad y legislación. Estuvieron el querido profesor doctor Eduardo Bustelo, Gustavo López de la Presidencia de la Nación y Mónica Guariglio, que en este momento creo que está trabajando en cultura. Y ahí también hubo una muy interesante participación y sobre todo una mirada muy política, puntualmente política, sobre el hecho cultural. Por ejemplo, la señora Guariglio dio algunas cifras que son más que interesantes. Porque ella decía, a ver, ¿cómo hacemos para que la cuestión cultural sea incorporada a las agendas del UNASUR, del MERCOSUR? MERCOSUR tiene un espacio ahí que es para la política, pero en realidad es una unión aduanera. Tiene otro objetivo, que es un objetivo de tipo económico. Pero el UNASUR sí es el espacio de los pueblos de la América. Y ese es el espacio donde debemos empezar a luchar para que, dentro de la agenda del UNASUR, la cultura ocupa un lugar, y un lugar importante, porque si no siempre está relegada. Y Latinoamérica, si algo puede mostrar, es su vocación, por lo menos en los últimos años, de empezar a remar contra esta cuestión y de hacer que su cultura, con toda la fuerza que implica Latinoamérica, tome y cobre la importancia que debe tener a nivel nacional e internacional. En ese sentido, esta señora dio algunas cifras más que interesantes. En el año 2009 hubo unos 1.500 millones de dólares producidos por el sector cultural, de los cuales 400 correspondieron a las industrias culturales. Y esos 1.500 millones de dólares son exportaciones. Es decir, hay que entender también que desde esta parte de la política hay posibilidad de empleo, de generación de empleo, que es importante, muy importante en este momento del país, y de conservación de las cuestiones de importancia. Bueno, ayer justamente estábamos hablando un poco aquí con Pano respecto de el trabajo que debió hacer Octavio Getino, que lo hizo durante bastante tiempo y terminó publicándolo recién en el año 2008 sobre industrias culturales. Y yo me quedo con una cifra y con una categorización de actividades, lo que son la industria manufacturera vinculada con la cultura, por ejemplo, la industria que va a producir los elementos para un proyector de cine, por decir, ¿no es cierto? Claro. Es una industria manufacturera. Ligada a la cultura, claro. Obviamente. Después está la parte de servicios, que sería el que presta el artista específicamente en las distintas disciplinas, y después la publicidad, ¿no es cierto? Que sin ese otro sector que forma parte, tal vez a lo mejor la parte o más creativa o igualmente creativa que el hecho artístico mismo, a ver cómo se lo publicita a efecto de que el público lo pueda conocer. Bueno, en definitiva, con esas tres categorías hizo una revisión de las distintas actividades y llegó a una conclusión que también se traduce en un número. El 3% del Producto Bruto Interno del país, que me parece que te quedaste corta, porque porque en realidad serían en este momento unos para lo que es el PBI en este momento serían unos 30.000 millones de pesos, que serían unos 8.000 millones de dólares, más o menos, sí, lo que es el aporte cultural directo. 3,1%, bueno, ella dio puntualmente la 3,1%, ¿no?, del producto en este momento. Unos 1.500 son... millones de dólares, no, en el año 2000. Sería... De los cuales 400 corresponderían a las industrias culturales, que no es pequeña cosa, Confirmar de todas maneras, después con Natalia Calcaño, que me parece que nos va a dar toda la información. tiene la justa. Gracias. Licenciada Venturini, que ha venido desde La Rioja también para participar de este congreso, y mientras vamos cambiándonos de lugar, hemos preparado, decíamos, algunos pequeños separadores con las voces de algunos referentes en muchos sentidos. Le voy a proponer al compañero que está en la operación técnica que vamos a escuchar un poema de un poeta que nació en un pequeño pueblito del sur de La Rioja, en los Llanos Riojanos. Él se llama Ariel Ferraro. Durante la dictadura fue uno de los tantos argentinos que fue al exilio junto con su familia y volvió de España, y al año de volver murió en La Rioja, porque en realidad volvió para esto. Su tristeza en el exilio lo enfermó físicamente. Ariel es el esposo de Alba Lanciloto, que fue durante mucho tiempo la secretaria de Abuelas de Plaza de Mayo, hasta hace muy poco tiempo, porque están buscando un sobrino que fue apropiado en la dictadura. Ariel Ferraro fue el fundador del movimiento Calíbar, quizás el movimiento cultural más importante que ha tenido La Rioja en el siglo XX, no quizás, el movimiento cultural más importante que ha tenido, que ha reunido a pintores, escritores, músicos y artistas de todo tipo, de todo el país, y que hoy sigue siendo el gran referente de un movimiento cultural en toda la Argentina. Vamos a escuchar un poema en su voz, que se grabó, no sé si ustedes se acuerdan de los poetas que cantan a Cosquín, aquellos discos que se hicieron en vinilo en los años 70, que podía tomar el registro de los poetas, ¿no? Y así que lo vamos a escuchar a Ariel con un corto poema que se llama Al sur del corazón, y un pedacito de música del Cielo del Alfarero, otro poema suyo, que Ramón Navarro, otro músico riojano de reconocimiento en todo el país, le ha puesto música y lo canta un pedacito. Aquí en los horizontes del asombro, donde la llama del insomnio crece, mi corazón, espejo de guitarras, trepa en las melodiosas raíces de tu nombre. Es aquí, en esta jaula carnal de la memoria, del diluvio que guarda sus evidentes rastros, que un eslabón de siglos se duerme entre los labios, con la sólida y pura dimensión de la piedra. ¿Desde qué exhausto límite, desde qué edades altas de ruina y maravilla, data el fértil espejo de su primera lumbre y el transitorio polen de su niebla de barro? Hay un tiempo sin tiempo dormido en las arenas, cuando el viento derrite su ramazón de vidrio, para que de erosiones invente nuestra sangre la fábula infinita de la ritual semilla. Por eso entiendo todo lo que socava y viene o se gesta en la magia de tu signo de arcilla, como la sal que adentro de rumbradas sustancias renace en su inviolada pureza primitiva. Por eso entiendo todo lo que la tierra tiene y aflora en la empolvada biología de siglos y sube hasta la blanca penumbra de mis huesos a saturarme el alma de cosas preferidas. Por eso entiendo ahora por qué sobre los llanos el aire arremolina sus guardamontes fríos y las tardes repiten la historia de la muerte sobre una forma triste de mieros y de espinas. Y veo a Juan Facundo reeditado en cardones, de pie sobre el desastre, parado ante sí mismo. Oh, desvelada tierra de miedo y maravilla, yo he pisado tus huellas de cielos aguerridos y conozco el delirio del hombre empecinado por la endiablada veta que enraizada en la nieve se deshace en la fragua capital del abismo. Yo he presenciado el rito semental del otoño, cuando los pies exprimen toda la agricultura, para que el pasaporte del rocío en la uva deje su humo de cielo sobre los paladares. Tierra mía del norte, como una luz hachada tumbándose en mis venas, llegas hacia tu anchura lejana y repetida, y me nacen rodillas y amor entre los ojos, un herbario de luna donde comienza el mundo. De muchachas de porcelana nueva se han vestido de luto por el viejo alfarero. Las casas han tocado silenciosas campanas por el tacto. Estamos directamente desde el foyer del Centro de Convenciones de la Ciudad de San Juan, uno de los lugares en donde se está desarrollando el tercer Congreso Argentino de Cultura, y han empezado, continúan llegando los invitados a este estudio en el foyer, un estudio abierto donde la gente pasa, charla, nos mira con una cara diciendo, ¿y estos locos qué hacen? Estamos haciendo radio, tenemos el cartel ahí atrás. Escuchábamos a Ariel Ferraro, poeta riojano, junto a Ramón Navarro, un músico riojano. Voy a dar la bienvenida a una mujer que es licenciada en Sociología, Natalia Calcaño, que es mucho más linda aquí en presencia que en la foto que nos han hecho conocer al principio. Ella coordina en la Secretaría de Cultura de la Nación el Sistema de Información Cultural de la Argentina, SINCA, y el Laboratorio de Industrias Culturales. También desarrolla, junto con la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del INDEC, la cuenta satélite de cultura. Natalia, bienvenida a esta radio del Congreso. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, a ver, antes que nada vamos a dilucidar esta duda que se planteaba hace un momento alrededor de cuáles son las cifras que se manejan dentro de... Porque coordinás casualmente este sistema de información que después nos vas a contar un poquito qué es. Claro, y justamente como mencionabas, estamos desarrollando la cuenta satélite de cultura, que es un proyecto que hacemos con la Dirección de Cuentas Nacionales. La Dirección de Cuentas Nacionales es la que se ocupa en el país de medir el Producto Bruto Interno. El PBI, o sea, la producción que anualmente, cuando dice el PBI creció, bajó, fue de tanto dinero, lo hace la Dirección de Cuentas Nacionales. Con ellos estamos trabajando en lo que se llama la cuenta satélite de cultura, que lo que hace es medir específicamente el PBI cultural, y la idea de satélite remite a que está como por fuera de esa medición. ¿Por qué? Porque la actividad cultural, cuando uno ve los sectores de la economía, ve la construcción, los servicios, la industria manufacturera, el comercio, los hoteles, y no aparece un renglón que diga cultura. ¿Por qué? Porque la cultura atraviesa un poco de cada sector, es un poco industria, es un poco servicios, está vinculada también con el turismo. Entonces hay que hacer como un recorte metodológico para ver de todo eso lo que es específicamente cultura, cuánto mide, cuánto aporta al PBI y cuántos pesos y empleo genera en nuestro país. Entonces fue un trabajo arduo, pero desde hace unos años empezamos a tener información, y el dato que disponemos respecto a 2009 es que la cuenta satélite de cultura es del 3,5% del Producto Bruto Interno, lo que equivale a 30.000 millones de pesos en el año. Y además puedo agregar que muestra unas tasas de crecimiento importantes, o sea, el dato que tenemos desde 2004, 2005, 2006 hasta 2009, y en 2004 era del 2,8%, y el 2,8 pasó al 3,5 en un crecimiento ininterrumpido y muy sostenido. Entonces estos datos nos permiten hablar... Si me permiten una... cuando hizo Octavio Fentino el primer estudio, que tiene una anécdota muy linda, porque dice que le fue a pedir a un amigo que estaba en la Secretaría de Hacienda, donde hacían el presupuesto. En Cuentas Nacionales. Claro, entonces contando, dice sí. Que, lo relato para los oyentes, que le fue a pedir plata, bueno, armar una partida para cultura, y que el amigo, el compañero de militancia política de toda la vida, le dice, bueno, pero decime, ¿para qué tengo que armar la partida? Entonces ahí se enfrentó a la dificultad de poder determinar. Claro, la pregunta es, ¿qué es cultura? Esto es lo que suele aparecer desde la economía. Bueno, ¿cuál es eso? Porque lo que es agricultura me queda muy claro, la pesca, la energía, era un debate importante. Esa primera cuenta le terminó dando el 2,5 en el año 2000. Claro. 2,5 del PBI y ahora, bueno, ya está en el 3,5. Sí, que además en términos comparativos con otros países es muy importante. En América del Sur, América Latina, en realidad nosotros tenemos también desarrollado un sistema de información cultural del Mercosur que hacemos en conjunto con los 10 países de Sudamérica, y Argentina es de los que muestra el PBI más alto. Uruguay también tiene un PBI más o menos del 3%, pero el resto de los países van del 1 al 1,5. O sea que, y por ejemplo en España es el 3%, nosotros somos el 3,5%, o sea que en términos comparativos la Argentina muestra un sector cultural fuerte, ¿no? ¿Y por qué el Estado devuelve de alguna manera a los protagonistas de la cultura parte de eso que los protagonistas de la cultura le han agregado a la riqueza al país? El Estado devuelve. Es como una limosna, ¿no? Digo, cuando se piensa en los presupuestos para cultura. Bueno, es un ¿no? tema. Hay que ir a pedir como claro. si fuera una. Que eso, vuelvo otra vez a la figura de Octavio Fetino, que dice. Ahora con los números en la mano puede ir a exigir de alguna manera un presupuesto acorde con lo que estamos aportando. Totalmente, ahí es un tema interesante porque primero que los números están en la mano, pero creo que lo que queda pendiente y por eso es importante estas conversaciones es que los incorporemos a la charla, el número, el dato. En general cuando nosotros del sistema de información cultural les presentamos datos y hablamos de números, de dólares, hay como que pedir disculpas, porque pareciera que estuviéramos poniendo en cuestión el valor simbólico, el valor artístico, el valor cultural. Entonces, ¿cómo le voy a poner valor a un poema, a un disco, si lo que vale es la música? Y la verdad que ahí hay una parte, una batalla que tenemos que dar, que una cosa no quita la otra, que son fenómenos complejos, y que justamente esa complejidad, si no la manejamos, es la que nos puede generar graves problemas. ¿Por qué? Por ejemplo, los presupuestos. Los presupuestos en cultura, en las provincias y en la nación, tenemos también, disponemos de mucha información, un libro que acabamos de publicar para este congreso, ese mismo, muestra que estamos muy por debajo del 1% famoso que recomienda la UNESCO. Estamos en torno al 0,40 por dar algún promedio de los presupuestos públicos, con variaciones que van del 0,03 en Formosa, al 0,70 por ejemplo en Mendoza, y con dos excepciones que son la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de San Luis, que tienen presupuestos en torno al 3% de su presupuesto público. Pero sacando estos dos casos extremos, que si quieren conversamos un poco, tenemos una situación de 22 provincias y la nación con presupuestos muy bajos, que no acompañan para nada la tendencia al crecimiento económico que tiene el sector cultural. Entonces yo creo que acá la reflexión un poco es, ¿qué podemos hacer nosotros, los que hacemos la cultura, lo que nos interesa, la diversidad, fortalecer el crecimiento, la creatividad, para que el Estado invierta? Y que creo que no alcanza con el lamento, o sea que hemos tenido como una tradición de, pero la cultura necesita, la cultura es muy importante, y la verdad es que si uno, yo no tendería a pensar que 20 provincias, una nación, en 5 años, que es la serie histórica que manejamos, ¿qué podemos decir? Son políticos que no entendieron, que no son nadie, ninguno. Miren que tenemos variopinta ideología política, variopinta situación económica, y no se ve la inversión en cultura. Entonces, uno puede tirar la pelota afuera y decir, son los gobernantes que no se dan cuenta que la cultura es importante, o intentar complejizar. ¿Y qué hacemos nosotros de la cultura para transmitir que es importante llegar al 1% del presupuesto? Parte es esto. Manejar datos, mostrar que es el 3,5% del PBI, hablar de la concentración económica. Resulta que este 3,5% del PBI está concentrado en pocas empresas, en general transnacionalizadas, con lo cual esta riqueza vuelve, remesa de utilidades mediante, a los países desarrollados. Entonces, ¿hay una distribución igualitaria de los recursos culturales que se generan en este país? ¿Es equitativo el ingreso cultural? ¿El Estado tiene algo que intervenir en esto? Por supuesto que sí, pero tenemos que demostrar. Yo creo que en ese sentido la ley de medios, la ley de servicio de comunicación audiovisual es un ejemplo de cómo el Estado puede regular, intervenir e invertir recursos para generar multiplicidad de voces, para generar medios federales, para escuchar a todas las provincias. Y creo que también tenemos que eso, que incorporar la parte propositiva, que quedarnos en el lamento de la baja inversión pública. Me parece que le falta eficiencia, eficacia, y no es poderoso como argumento. Entonces es como esperar la dádiva del Estado decidiendo invertir. En el proyecto de ley federal de educación, ¿cómo se contempla? De cultura, ¿cómo se contempla esto? Bueno, ese es el debate que creo que se tiene que dar en este Congreso. O sea, lo que no se discute cuando se habla del proyecto de ley federal de cultura es que los presupuestos tienen que ser del 1%, que hay que fijar por lo menos un piso para los presupuestos culturales. Lo que yo creo que tenemos que debatir y aprovechar esta instancia del encuentro cara a cara de todas las provincias de nuestro país es para argumentarlo, es poder hacer una ley en donde quede más que claro y fundamentado por qué es imprescindible, es necesario y es positivo para nuestro pueblo que se invierta el 1% del presupuesto en cultura. Digo, esto es algo que en salud, en educación, no hay que explicarlo. O sea, es así, es un derecho básico y estos últimos años el Estado está invirtiendo fuertemente en esas áreas. Son derechos básicos. Ahora, la cultura es un derecho básico, no queda claro. La cultura es un sector económico, como puede ser la agricultura, como puede ser la siderurgia, tampoco. No estamos ni en un lugar ni en el otro. Es, yo creo que falta que incorporemos estos temas al debate y que los fundamentemos. Para volver a hablar de cifras, según lo que anunció el ministro Vudú hace dos días atrás, o ayer creo que fue el presupuesto, serían 4.000 millones. ¿De presupuesto nacional en cultura si fuera el 1% del presupuesto? Claro, que en el caso de la Secretaría de Cultura de la Nación estaría quintuplicando el presupuesto que tiene actualmente. O sea, quintuplicando. Ajá. Bueno, se ha creado un fondo federal también. También, ¿no? Sí. Que esto, bueno, no sé cómo es el mecanismo de distribución, pero... Ahí yo tampoco sé bien, creo que lo están organizando vía el Consejo. Así que claro. Sí sé que es a través del Consejo Federal y que se va a destinar en principio para el sector audiovisual. Hay una... Este centro que vos coordinas en la Secretaría, este Sistema de Información Cultural de la Argentina, ¿solamente tiene que ver con estos aspectos que estás marcando o también se abre hacia otros aspectos de la cultura? No, acá nos concentramos en la parte de economía y la cultura, que es el tema que estamos trabajando e investigando más fuertemente, pero después hacemos un levantamiento de datos muchísimo más amplio en colaboración con cada una de las provincias. Tenemos un enlace cada una de las provincias, Gustavo fue hace mucho tiempo y colaboró muchísimo. Tenemos un mapa cultural de la Argentina, una cartografía, es un mapa interactivo que se puede acceder en internet y que muestra todo el país, localidad por localidad, donde están emplazados hay 20 coberturas culturales, cines, teatros, museos, fiestas populares, festivales, carreras culturales, diarios, kioscos de diarios y revistas, librerías. Tenemos 20 temáticas sobre patrimonio, sobre industrias culturales y sobre accesibilidad a la cultura, y entonces están los puntitos en el mapa con la dirección, el teléfono, el área de apertura, o sea, como también que sirva a modo de directorio, para que se vea que la cultura en Argentina está en todas partes. Si bien es cierto que la industria cultural está concentrada, la producción en la ciudad de Buenos Aires, la cultura está en todo el país y ese mapa cultural nos habla de eso. Después tenemos un banco de leyes culturales nacionales y provinciales vigentes. Nuestros enlaces nos envían cada vez que se sanciona una nueva ley. Ahí están todos los textos, hay más de 500 normas a disposición del que quiera consultarlas. Tenemos un centro de documentación que reúne artículos periodísticos y algunas investigaciones. Y tenemos toda la parte de estadísticas culturales, que son datos económicos y no económicos, pero sintéticos, estadísticos sobre la cultura. Hablaba de economía cultural, me parecía el concepto, empezar a incorporar lo que es la economía cultural. Yo quería invitar a Gustavo Contreras, si se quería sumar, Gustavo Contreras Bazana, a esta charla, y además, como vos muy bien marcabas, Natalia, es el referente, o ha sido por lo menos el referente en la provincia, respecto de estos datos que se han incorporado en el sistema de información. Además, la tesis de Gustavo García, claro, de Consumos Culturales en La Rioja, forma parte del Centro de Documentación. Es muy interesante, es un trabajo interesantísimo. Bienvenido, Gustavo, y muchas gracias por la producción de este programa también. Muchas gracias a vos por la convocatoria, por hacerme parte de esta idea. Y bueno, no, contento porque estamos entre amigos acá con Natalia, y está ya también Gustavo Casartelli, un equipo. En realidad yo los he conocido cuando ellos han viajado, yo todavía no estaba en Cultura, y han viajado a La Rioja hace muchos años a un curso que se dio en el CFI. Sí. Empezábamos a hablar de indicadores, creo que sí, que estaba comenzando. Estaba empezando, digamos, y ahí sí comenzamos a trabajar, y bueno, realmente lo hacen muy seriamente, muy conscientemente, entonces eso es importante. ¿Cómo estamos en La Rioja con este tema? En cuanto a la información que le puede servir a las personas responsables de algunas políticas, por lo menos. Yo creo que falta, digamos, si bien, a ver, en materia de legislación La Rioja cuenta con algunas leyes que son, digamos, nos ponen en la punta en relación a otras provincias, como la ley del libro, la ley del disco, es decir, que posibilitan no la publicación, estamos llegando a muchas provincias por ahí que no saben del tema. Además, me olvido que no estamos en La Rioja, digamos, para explicarlo. Digamos, con la ley, con estas leyes de fomento a la producción audiovisual, literaria y audiovisual, mediante la, digamos, exención impositiva, las empresas, los privados le aportan al artista los fondos, y ese privado después descuenta en el momento, sí, de ir a pagar sus impuestos, digamos, esa es la mecánica de trabajo. Pero me parece que algunas otras cuestiones todavía están faltando, digamos, en relación a la promoción, en relación a la asistencia, a los programas de asistencia específicamente para artistas. Pero el tema, lo que planteaba muy bien Natalia, es que desde quienes trabajamos en la cultura, en distintas actividades, incorporemos esta cuestión de decir, más allá de la primera, bueno, ¿qué es lo que el Estado tiene para darme? Bueno, ¿qué es lo que puedo yo, o desde mi trabajo, qué es lo que yo puedo aportar para esto? Eso me parece que es el eje, el centro de la discusión, desde que se tiene que plantear, ¿no? Cuando hiciste este trabajo de investigación, esta tesis que te ha permitido una maestría en Flaxo, vos como riojano, digamos, porque casas más, casas menos, nuestras provincias, o por lo menos las que estamos más al norte, ¿no? Porque por lo que se ve en San Juan algunas cosas son distintas, por lo menos en lo que tiene que ver con los espacios, ¿no? Que marcan la diferencia. Pero las provincias más del norte, pienso en Catamarca, pienso en Santiago del Estero, parece que hay una realidad más o menos igual. Vos como riojano, con toda esa información, ¿te sorprendió? ¿Encontraste que pensabas una cosa distinta, que hay algún prejuicio sobre lo que se cree esto? ¿Qué te pasó? Más que la sorpresa, digamos, sí, había sorpresas, pero lo que fue la confirmación de las sospechas, digamos, de lo que uno olfateaba trabajando en el ambiente de la cultura desde hace mucho tiempo, bueno, confirmarlo con los datos estadísticos, ¿no? Es decir, la asistencia de la gente al cine, la asistencia de la gente a los museos, el consumo en general, porque también le dedicamos un párrafo especial al caso de los medios, radiales y televisivos, gráficos. Entonces, un poco es encontrarse con toda la información, digamos, de lo que la gente, de las preferencias de la gente, y falta, me parece que nos hace falta un crecimiento en ese sentido, pero también tiene que ver con los modos de producción, esto que decía, es decir, Buenos Aires tiene centralizado, bueno, hay que pensar que el teatro en La Rioja en los últimos 3 años hay una buena gestión teatral en La Rioja, hay una buena producción de obras, pero cuando yo hice la tesis en ese momento, dependíamos de que algún elenco de Buenos Aires pasara, o Córdoba pasara por La Rioja, digamos. También tiene que ver con los tiempos, cómo las cosas se van acelerando. Por ejemplo, lo que yo en ese momento entrevisté en relación a las tecnologías, ya está totalmente superado, digamos, ya no existe como dato, ya no refleja la realidad, es decir, la vertiginosidad que la tecnología va dando para los accesos, para los consumos, digamos, es decir, que acá también hay que diferenciar entre lo que es el acceso y, claro, ¿no? Y de la posibilidad, ¿no? Entran otros condicionantes a ponerse en juego, entonces eso también marca una diferencia del momento que se hizo la investigación a hoy. Natalia, hay un mapa desigual en Argentina. Sí. ¿No? Sí, es un, bueno, primera cosa, que hay una desigualdad geográfica importante, esto que mencionaba también Gustavo, la concentración en la ciudad de Buenos Aires de la producción de las industrias culturales, o sea, donde se producen las editoriales, los sellos musicales, las productoras televisivas, las distribuidoras de cine, están todas en la ciudad, mayoritariamente, no todas, pero mayoritariamente en la ciudad de Buenos Aires. Y después la accesibilidad, que es, bueno, esta posibilidad de acceder a libros, discos, cine, música, es diverso. Si bien, por ejemplo, la red de librerías de nuestro país es tremendamente federal y es un caso como llamativo en comparación con otros países, porque yo diría no hay ciudad intermedia sin alguna librería. Lo que ves, por ejemplo, no sé, en Brasil, en México, en Colombia, es solamente la capital y dos ciudades más y no hay una sola librería. En nuestro país es un fenómeno extendidísimo el de la red de librerías, que bueno, se asocia históricamente con la gran trabajo editorial que tiene nuestro país. Hay muchísimas editoriales, una historia enorme, digo, desde la década del 50, la edad de oro del sector editorial, y eso se refleja en la fortaleza de esta red de librerías, pero no obstante lo cual, eso no implica que haya la misma bibliodiversidad. ¿Esto qué quiere decir? La cantidad de volúmenes, de autores, de textos a los que se puede acceder es mucho más limitada fuera de la ciudad de Buenos Aires y el perímetro del área metropolitana de Buenos Aires, con lo cual es cierto, hay un acceso, si queremos, igualitario entre comillas al libro, pero muy diverso en cuanto a la diversidad de contenidos. Lo mismo pasa con la música, lo mismo pasa con el cine, y el cine también tiende a estar mucho más concentrado en localidades de más cantidad de habitantes. Eso sí es muy claro. Eso es válido considerando la densidad de población, porque bueno, Buenos Aires es autónoma, más lo que son los 2-3 cordones ahí urbanos. Mira, hay 18 o 20 millones de personas que por ahí, nosotros hemos hecho la comparación, por ejemplo, en el auditorio Juan Victoria caben 980 personas. Y la mayoría de los conciertos importantes que se dan está en el auditorio lleno, pero es para música, digamos, de alto nivel internacional, me refiero con solistas que han pasado por Buenos Aires, el Mozarteum, por ejemplo, claro, que tiene filiales nada más que en San Juan y creo que en Rosario, en Santa Fe. Y el auditorio está lleno en esos conciertos, que si uno lo comparara con el Teatro Colón y la cantidad de gente que va al Colón, que a veces no se llena. Sí. A ver, no sé si me explico. No, sí. Pero que puede ser la relación entre algunos distritos que son más pequeños en habitantes y que tienen un movimiento cultural menor en cantidad de público y cantidad de productoras y demás, pero si se comparara con la cantidad de habitantes que tiene Buenos Aires, por ahí uno dice, bueno, Palermo, Hollywood no podría estar acá en San Juan. Claro. Pero acá hay varias productoras de televisión que hacen producciones también regionales que, por ahí, comparativamente, no serán Polka ni de no, ni sur, tienen pero, por qué serlo. Pero, no, está bien, pero quiero decir, el tamaño de Buenos Aires es lo que por ahí creo que obliga a que haya tanta concentración allí, ¿no? Yo diría sí, no, te voy a decir porque es interesante lo que estás planteando. El tema de la heterogeneidad enorme en la densidad de población de nuestro país, porque es brutal, o sea, hay lugares realmente que no hay nadie y lugares tremendamente densamente poblados, es un tema a incorporar cuando uno planifica la accesibilidad a la cultura, porque es cierto, la escala que puede tener cualquier emprendimiento cultural en un pueblo, en una ciudad chica o hasta en un lugar rural directamente, no podemos pretender que sea similar a la de una gran urbe. O sea, es algo que no tiene sentido desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de planificación, desde el punto de vista económico. Hay que pensar la igualdad en el acceso a la cultura acorde a las distintas realidades, eso sin duda. Pero eso, sin embargo, también vemos, por ejemplo, un lugar altamente densamente poblado es el conurbano bonaerense, toda el área metropolitana de Buenos Aires. Y nosotros, trabajando en los índices de accesibilidad a la cultura, vemos que esa es la población que menos acceso tiene a la cultura en nuestro país. Mucho menos que lo que puede ser La Rioja, o sea, en cantidad de cines, teatros, librerías que tienen cerca, que tienen a un radio de X kilómetros, es en la parte oeste y sur del conurbano bonaerense, donde realmente, bueno, donde hay los mayores indicadores de pobreza de nuestro país, justamente hay una coincidencia absoluta, con lo cual es como una doble problemática. Por un lado, bueno, esto, la escala geográfica que es diversa, y por otro lado las condiciones de vida, los niveles que están totalmente asociados a la accesibilidad cultural. Mayor pobreza, menos acceso a la cultura; más riqueza, tenés diversidad incluso en las capitales de provincia, no es solo en la ciudad de Buenos Aires, donde se puede acceder, ir al shopping y tener un cine, una librería con todos los últimos títulos. Ahí esto sí también se traduce en el caso de La Rioja, por ejemplo, la capital, que Bueno, que se repite el mismo fenómeno. Claro. Bueno, concentra, claro, digamos. Concentra. El detenimiento del interior, claro, por supuesto, en todas las capitales provinciales. Claro. En relación a lo que decía eso, quería agregar también como dato, ¿no? Y por eso también es fantástico lo de la nueva ley de servicios audiovisuales, lo que, ¿sí?, la nueva ley va a posibilitar. Hoy por hoy, digamos, el 95-99% de la producción, por ejemplo, en ficción, se produce en Buenos Aires. Claro. Y hay cables y canales en todo el país, así pero es, no tienen las condiciones, esto que decimos de la posibilidad, sí, y el acceso, ¿no? La diferencia. Así es. ¿No? Así es. Esto de pensar políticas culturales con esta información que ustedes manejan, pero en un mapa tan desigual. ¿Cuál sería el punto de equilibrio? ¿Cómo se puede buscar o si hay una manera de encontrar un punto de equilibrio? Y claro que sí, seguramente. Yo creo que el punto de equilibrio es esto, es cuál es el objetivo. El objetivo es el acceso igualitario. La cultura es un derecho. Todos tenemos derecho a acceder a las expresiones culturales y tenemos derecho a expresarnos también. Ahora, ese punto de equilibrio definitivamente no se implementa de igual manera como si fuera una receta única en todas las localidades del país. Es esta como vieja idea de que uno tenía que copiar lo que hacían los países centrales y clonarlo en América Latina, lo cual era absurdo, porque teníamos un contexto diverso. Creo que justamente se trata de eso, tener bien clara cuál es el horizonte, cuál es la meta, cuál es de lo donde no nos bajamos, que es esto, es la igualdad en el acceso a la cultura y la protección de la diversidad, que la Argentina, si algo tiene, diversidad cultural en las regiones, en las provincias, en su música, en su... Bueno, eso lo vemos acá en los rostros mismos de la... Y lo vemos, claro, y es como, bueno, en eso, como dice Gustavo, la ley de servicio de comunicación audiovisual viene a resolver, a intentar reparar ese daño enorme que se le ha hecho a los servicios de comunicación audiovisual, donde hoy es transmisión en cadena de dos canales metropolitanos, ni siquiera de los cinco, es Telefe y Canal 13, que retransmiten en cadena y todos vemos exactamente lo mismo, sin posibilidad de elegir, a no ser que te pagues un cable donde también más o menos son los mismos dueños. Con lo cual, es un poco por ahí va la cosa, en un poco donde el Estado pueda dirigir la necesidad, aunque cueste plata, aunque no genere ganancia, de la producción cultural en todo el territorio. Y otro poco es diseñar políticas acordes a las realidades, que digo, en este sentido es una buena instancia, un Congreso de Cultura, un Consejo Federal, en donde digamos, bueno, esta es la meta. ¿Cómo hacemos para que en La Rioja, en Chaco, en San Juan y en la Ciudad de Buenos Aires todos puedan ver cine? No va a ser de la misma manera, no va a ser con la misma cantidad de salas, va a ser diferente, pero el objetivo va a ser el mismo. Entonces ahí hay un espacio de coordinación que lleva al equilibrio, me parece. ¿Algún aporte, compañero? Bueno, más que un aporte, una pregunta. Hasta ahora el sistema de formación, digamos, de los profesionales de los medios, yo trabajo en Radio Nacional desde hace muchos años, ha sido repetir los códigos de lenguaje, de tonada, etcétera, de la Capital Federal, es decir, claro, a tal punto que era muy difícil aprobar los exámenes con la tonada de los distintos pueblos, ¿no es cierto?, de Santiago del Estero, de La Rioja. Es más, hay un amigo riojano, locutor de Radio Nacional, René Cárdenas, que es humorista y que él hace un juego humorístico de eso que tiene que hacer Radio Nacional, porque él habla bien riojano, bien golpeado, bien Rioja, ¿no es cierto? Bien golpeado, y cuando sale por la radio, el micrófono. Transmite LRA, Radio Nacional. El neutro. Pero es bárbaro porque da de una manera humorística, claro, muestra la presión que se siente en el interior de ese Buenos Aires que, bueno, ha regulado hasta la forma de hablar, ¿no? Claro. Hace una integración, pero dirigida desde un único ámbito. Y ha obligado a los locutores de todas las radios, privadas, públicas, etcétera, del interior del país, a hablar todo igual. Pensaba en esto de escuchándote, Natalia, y bueno, lo que se está generando como conversación. Uno siempre piensa en su lugar, porque es su lugar de referencia, si bien somos parte de una problemática común, toda la Argentina, pero las particularidades. Y pensaba en toda esta información que vos dabas y en todo lo que antes decía Graciela Venturini respecto de que cultura debería ser el gran ministerio, como la madre, padre, no sé qué figura, de todos los otros ministerios que están a la vuelta, donde se incluyen económicos, que se pueda pensar en todas las lo que atraviesa la cultura, que atraviesa toda nuestra vida y todas las formas sociales de organización. Entonces, pensaba en esto de que por un lado está tan claro o va apareciendo con tanta claridad estos conceptos que van ampliando la mirada y la necesidad de plantear nuevas políticas, y en La Rioja, por ejemplo, en lugar de legitimarse, digamos, los espacios institucionales, por ejemplo, la Secretaría de Cultura hace más de un año que nadie la ocupa porque falta la decisión de nuestros gobernantes de designar a un secretario de Cultura, ¿no? Me parece que eso está hablando de una ideología, de una manera de ver la cultura, ¿no? Por ejemplo, no tenemos una sala de cine, por suerte está el espacio Inca, que ha recuperado una pequeña salita, no hay un cine. Otra cosa, un símbolo de la educación como la Escuela Normal de Maestros, que fue la escuela donde formó a maestros argentinos Rosario Vera Peñalosa, un referente histórico de la educación en Argentina, está siendo destruido para convertirlo en un shopping, que se dice que es cultural, pero que me parece que de cultural guarda poco, porque cada esquina de ese lugar que formó a tantos maestros argentinos se va a convertir en restaurantes temáticos, y la biblioteca maravillosa que tiene en una cava para probar vinos. Entonces me parece como desde lo simbólico, no también mala, ¿no? No, lo de los vinos está bueno, pero al lado de la biblioteca, en todo caso, como desde lo simbólico también se va, digo, estas cuestiones de la red, por un lado poder mirar y sentir y compartir esto que vos aportas y lo que se va aportando como una mirada superadora de la cultura, y que hasta te hace recuperar utopías, ¿no? Que me parece que en estos tiempos hay que, claro, volver a pensar en las utopías. Entonces aparecen estas otras cosas con las que hay que pelear y remar, ¿no? Porque, bueno, esa es la realidad que tenemos, este mapa de la diversidad también, ¿no? Donde está tan presente lo ideológico, y sobre todo desde los espacios de poder, ¿no? Yo creo que sí, que ahí hay un poco de esto que, bueno, que vos referías, de que la cultura está presente en todas partes, es a la vez un poco un riesgo, ¿viste? Es como el agua, se mete en todos lados, ¿sí? En cómo hablamos, en lo que comemos, en cómo caminamos, en cómo nos vestimos, la manera en que tenemos de conversar, uno, todo eso es cultural. Cuando todo es cultural, es nada. Claro. Si todo es cultura, no puedo recortar el objeto, es todo. Claro. Entonces es difícil, desde un punto de vista, si querés, político, pedir este espacio es nuestro, porque estamos pidiendo y un poco todo, y la gastronomía, y sí, el turismo, y también, claro, y y la salud también, porque lo que es la prevención de la salud tiene que ver con prácticas culturales. Volver a revisarlo. ¿No tiene mucho que ver también la universidad y los colegios? Es decir, un economista no es muy proclive, aparentemente, a disfrutar de las artes. Lo digo porque conozco y tengo muchos amigos, en serio. El gobernante en general no va. Por ejemplo, otras dicen, no quiero con esto hacer discriminación, pero los ingenieros suelen ser, salvo un caso atípico acá en San Juan, que los ingenieros son... Cuatro ingenieros fundaron la Orquesta Sinfónica de acá, pero es un caso totalmente atípico. Digo, pobre los ingenieros. A lo que quiero ir, la formación académica que está restringida a un solo ámbito del conocimiento. Los economistas se dedican a estudiar matemáticas, y se ha perdido ese concepto de estudio, digamos, integral, holístico, donde se, como en las escuelas antiguas o la educación antigua, donde se estudiaba mucho lengua, se leía poesía, se tenía música en la escuela, que ahora no hay en la gran mayoría. Es decir, no estamos fallando por ese lado, que es muy difícil hacerle entender a un universitario egresado de una carrera como economía que la cultura existe, cuando nunca le enseñaron nada en la universidad. Yo creo que sí, igual sí, seguramente sí, tenés razón, hay una cosa muy segmentada, muy parcializada, parece como que una cosa va por un lado y la otra por otro, claro. Pero si pensamos en la cantidad de población que tiene estudios universitarios en nuestro país, es muy baja. Ahí tendríamos que pensar en una... No, bueno, estaría bueno que no sea así y que podamos manejar el concepto de cultura y la noción, la conciencia que es un derecho desde la educación básica, desde el principio, porque todos tenemos derecho a la cultura. Si lo seguimos asociando a lo universitario, está como esta idea vieja de que la cultura es lo oculto, la cultura oculta, la cultura alta, la ópera, el violín, la sinfonía. ¿Qué diferencia tanto, ¿no? Y eso lo que hace es segmentar comentar, claro. Eso genera diferencia, que no es que no lo sea, porque esas expresiones son cultura, pero son se marcan más de, que de esa manera. Van mucho más allá, exactamente. Entonces hay que trabajar la cultura popular, hay que trabajar las expresiones culturales, claro. Y que todos entendamos desde chiquitos que tenemos derecho, que nos corresponde y que forma parte de nuestra formación como ciudadanos, ¿no? Muchísimas gracias. Algo, ¿querías agregar algo? No, voy a cerrar. Recordarle a los oyentes que estamos en Radio Nacional, que estamos haciendo una transmisión regional para La Rioja, Mendoza, dentro de Mendoza, San Rafael, dentro de San Juan Hachal, para San Luis y Catamarca, una provisión que está siendo realizada en vivo desde el foyer del Centro de Convenciones de la Ciudad de San Juan, en el Parque de Mayo, donde se está desarrollando el tercer Congreso Nacional de Cultura. Muchas gracias, Natalia. Gracias a ustedes. Un gusto escuchar. Muy interesante. Compartir este momento. También gracias a Gustavo. Seguimos aquí. Gustavo me marca que seguimos con un poema y una musiquita, para hacer una pausita. Un poema de un joven, uno de los jóvenes músicos actuales, compositor, poeta y un musicazo excelente, que viene... hijo de otro músico increíble, del Pimpe González, que es un referente en La Rioja. Él se llama Ramiro González, y vamos a escuchar un poema que se llama La Rebelión del Adobe, que lo recita Pica Juárez, y la canción Los Amanecidos, que la canta Ramiro González, Ramón Navarro, el Apacho Dúo y Pimpe González. Garfios de luna, el borde marrón de Chepes, mastica pedazos de un cielo que se cae de estrellas, el rocío horadador de adobes, apacigua la danza fantasmal del polvo, su manto de cenizas de nube envuelve los remolinos como en un vientre de agua, para que nazcan luego con gritos y galopes, arreando su trueno de sangres, de nombres maldecidos y hembras de fuego, por la estampida feroz que no pudo ocultar la historia. Remolino galopando en el gredal, soy del Chacho y de Facundo, de Varela y nadie más. Soy de esa mujer valiente, legendaria y mineral, doña Victoria Romero, corajuda, hembra animal. Duro como el quebracho, muero por este lugar, es mi herencia montonera la que me impulsa a luchar. Soy de los amanecidos, defensores del honor, de algarrobos y de adobe, soy riojano ante el dolor. Soy minero, señores, del fama finano man. Soy pastor de lo del cerro con mi cajita cantada. Soy arriero de los soles, hachero y vendimiador. Soy vidalero y disculpen en mi gusto ser cantor. De de la alba cañarina, regreso a la libertad. Yo soy de raza chañera, sangre de tuzca y chañar, soy nacido de La Rioja, patria azul del carnaval. Bueno, estamos desde el centro de convenciones, como bien nos recordaba antes de la música nuestro compañero Ricardo Olivera, dueño de CASE, dueño de este espacio musical. Nos están llegando mensajes de texto de nuestros amigos que nos están escuchando en La Rioja y que están nos están diciendo que está saliendo muy bien esta transmisión, así que agradecemos que también nos estén escuchando desde allí. Escuchábamos recién un poema, La Rebelión del Adobe y Los Amanecidos, Ramiro González, un joven músico riojano. Les proponemos ir ahora a una entrevista que hemos grabado esta mañana aquí en el Centro de Convención, y que tiene como protagonistas a Juan Chico de la comunidad o pueblo Com del Chaco, voy a explicar luego esto, y Leco Zamora del pueblo Huichí, también de Chaco. El pueblo Com es lo que nosotros mal llamamos Tobas, porque en realidad la expresión, la palabra Toba, es una denominación que le dieron los españoles a los integrantes de este pueblo Com. Vamos a escucharlos entonces, que están participando en este tercer Congreso Argentino de Cultura, junto con la delegación chaqueña. Juan Chico, de la comunidad o pueblo Com, y Leco Zamora, del pueblo Huichí. ¿Qué es el pueblo Com? Porque, aunque te parezca extraño, Juan, tenemos un desconocimiento de nuestra comunidad. Es más conocido como el pueblo Toa, pero en realidad, como la palabra Toa es de afuera, no es, no está en nuestro idioma, nosotros nos identificamos como un pueblo Com, que significa persona, gente, ser humano. Más conocido como el pueblo Com. Y no, encantado. ¿Cuál es la participación del pueblo Com dentro del Congreso? Y mañana va a haber una ponencia de algunos hermanos que están en Santa Fe y otros del pueblo guaraní. En realidad hay una sola ponencia del pueblo Com y el resto de otros pueblos, el pueblo mapuche, el pueblo guaraní. En estos últimos años, desde el espacio de los pueblos originarios, ¿has notado un cambio en nuestro país respecto de la mirada, y no solamente de la mirada, sino también de las políticas hacia el reconocimiento de los pueblos originales? Creo que hay un cierto avance que no hubo en otros años anteriores, como decir, el claro ejemplo de lo que es la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, donde los pueblos indígenas tienen un representante en el Consejo Federal, en el ASCA, o el reconocimiento de los idiomas, donde hoy actualmente se baja un medio de comunicación y si no habla castellano, lamentablemente tenés que hablar el idioma español, ¿no? Y eso con la nueva ley se supera, así que son pasos importantes. Y en el Chaco hay una linda experiencia, porque hay un Instituto de Cultura, que es la única hasta ahora del país, y dentro de este Instituto de Cultura hay una Dirección de Cultura Indígena que se dedica exclusivamente a lo que es la cuestión indígena. Y participar en este congreso es muy interesante porque en esto no es un congreso más, es el congreso del Bicentenario. ¿Y qué país o qué Argentina queremos desde aquí en más? Así que creo que el aporte de los pueblos originarios es importante. Hay más de 15 idiomas que se habla aparte del oficial, hay más de 25 pueblos indígenas en Argentina, así que hablamos de un país multiétnico, multilingüe y multicultural. Todo esto que decís, ¿realmente el pueblo argentino lo siente de esa manera? ¿Crees que lo siente de esa manera, que somos un pueblo multicultural? No, algunos sectores sí, que son, no sé si llamarlo aliados, que estamos más cercanos, porque a veces no decimos siempre no podemos valorar y amar lo que no conocemos, y realmente en Argentina hay un desconocimiento de la existencia o de dónde estamos nosotros los pueblos indígenas, o por lo general de estar remitido, o en todos los que juegan los medios de comunicación, o a los libros de historia, que la postura en cuanto a los pueblos indígenas, ese proceso de invisibilización tanto de los medios de comunicación o a través de los libros, es lo que ahora se está rompiendo. Yo creo que este congreso es un hecho histórico, y más cuando se da participación. Y ayer hablábamos de la integración. Nosotros hace 200 años que venimos y queremos integrarnos, pero esa integración de, y dije recién que somos más de 15 o 20 pueblos indígenas, integración, hoy cuando nos plantean integración es sinónimo de ser todo argentino y de conocer una cultura de 7.000 años, en el caso de nosotros de los Condes del Chaco. Queremos integrarnos sin dejar de ser lo que somos, y creo que no podemos hablar de una integración latinoamericana y regional si todavía no, a nivel interno, no estamos bien fundamentadas nuestras raíces, ¿no? Sí, yo soy Leco Zamora, ahora estoy viviendo en la provincia de Chaco, pero estoy nacido en lo que llaman provincia de Salta, pero pertenezco al Gran Chaco, ¿no? Al Gran Chaco. Bueno, según los datos oficiales, oscilan de 60 a 80 mil. Nosotros decimos que somos 100 mil, porque hay en Bolivia, parte de la costa del Pico Mayo de Paraguay, y en Salta, Formosa y Chaco. Entonces somos una población bastante numerosa, pero invisibilizada. Claro, y no solamente por los medios, muchas veces también me parece que la actitud de la gente, del pueblo, es, o por lo menos durante mucho tiempo hubo una negación a reconocer la existencia de otras culturas dentro de la que convivíamos en este país, digamos. Claro, si nosotros conocemos la historia de nuestro país, Argentina, vamos a ver cómo fue el trato con los pueblos indígenas. Que realmente el maltrato comenzó con la misma venida de los invasores españoles, y después con la formación de la República, como adalid y héroe al genocida Roca, que comenzó con la campaña del desierto, matando más de 15.000 hermanos del sur y capturando más también de 15.000 prisioneros, que después fue repartido a la familia de bien, entre comillas, para ser esclavizado. Y después, cuando llega a la presidencia, nombra a su amigo Benjamín Victorica como ministro de guerra, y que continúa la campaña para el norte, que también fue genocida, pero con otra forma, que sería dejarlo vivo justamente porque tenían pensado en desarrollo, entre comillas, para los ferrocarriles, para la zafra, claro, con la mano de obra segunda, ¿no? Entonces utilizaron también a las sectas religiosas, claro, y a la escuela para seguir introduciendo o inoculando el veneno del racismo. Por eso, generalmente a los argentinos, a nuestros paisanos, le cuesta mucho reconocer la multiculturalidad que existe aquí en la Argentina. Sin embargo, creemos que es un tiempo donde la gente empieza a abrir su mente, a reconocer, y con el proceso militar también humanizó a nuestros compatriotas, y saben lo que es el dolor, el sufrimiento, y creo que eso también abrió un poco su mente, su espíritu, de reconocer la existencia de los pueblos indígenas. Para nosotros la lucha es conseguir los espacios, un reconocimiento real, no solamente a través de las leyes, sino una participación activa. Por eso es que estamos aquí presentes en este congreso, para que el Estado Nacional tengan en cuenta los pensamientos y las sugerencias de los pueblos indígenas, que necesitamos crear un Ministerio de Asuntos Indígenas, no con el fin de hacer un apartheid, sino que tengamos orgullo de decir que este país es multicultural, multiétnico, y bueno, así estamos construyendo una nueva Argentina. Si de verdad queremos construir un país para todos, cultura para todos, tenemos que dar lugar no solamente al residuo de los europeos que están aquí, sino a los verdaderos, digo, esto va más allá del argentinismo, lo de nosotros, tenemos miles de años en este suelo, entonces es devolución de nosotros. Eso quiere decir devolución de nuestra lengua para que se oficialice como lengua oficial, así como de alguna manera también al inglés, que lo enseñan en la escuela, al francés y ahora al portugués, ¿por qué no un idioma de los pueblos indígenas? Sin duda. La religión, qué bastión fuerte para la dominación, ¿no? Y la negación también de los pueblos originarios. Claro, al venir aquí... Digamos las religiones occidentales, estoy hablando, ¿no? Claro, pero claro, la religión occidental fue útil allá en Occidente hasta, qué sé yo, 400 años. Pero después se pervertió y se utilizó como un instrumento para el sometimiento de los pueblos, con Constantino que él adopta como una religión nacional, pero era forma también de dominar. Cuando vienen los españoles para este lado, ya había una religión corrupta desde arriba y se dan la autoridad de declarar quién es humano y quién no es humano. En el caso de nosotros, para ellos nosotros éramos animales, que tuvo que el Papa hacer una bula para decir, no, sí tienen alma, hay que evangelizarlo. Pero igual nos seguían sometiendo. Y después nos metieron a la secta religiosa, que de alguna manera también ha traído algunas cosas, pero es un instrumento de sometimiento, como la escuela misma, pues, repito, que nos ponen a héroes. Los héroes son unos racistas, genocidas, como Roca, incluso Sarmiento, fue un racista recalcitrante contra los pueblos indígenas y los gauchos, que son los mestizos. Entonces hay que desmitificar muchas cosas aquí en Argentina si de verdad queremos ser todo argentino. ¿Crees que estos espacios como el Congreso de Cultura verdaderamente aportan para ese cambio? Estamos al comienzo. El que generó participación y que figura en el programa, ya hay una especie de aceptación. Pero sin embargo, si hacemos en cuanto en porcentaje, es mínimo todavía. Pero antes no, la palabra indígena ni figuraba en los programas de todos los gobiernos. O sea, no solamente el que está ahora en el poder, sino siempre fue así. Y podemos ver, el genocidio también se perpetró durante los gobiernos radical y peronismo y mucho más la dictadura, ¿no? Entonces, lo digo con base, lo que pasó en la Palpí fue durante un gobierno radical, lo que pasó en Rincón Bomba en Formosa fue en el gobierno peronista. ¿Sí? Entonces no se trata de un idealismo político, sino un concepto occidental incrustado en la mente de nuestros hermanos argentinos, y mientras no se deslastre de esa forma de pensar y se den cuenta que estamos aquí en este suelo y que tienen que beber o mamar de los conocimientos y del espíritu indígena, y así va a terminar de conocer qué es realmente ser argentino. En la medida que nos den autonomía a nuestros territorios, porque tampoco estamos pidiendo que nos devuelvan todo, pero sí un espacio donde podamos dar continuidad a nuestra forma de vida, que yo creo que tiene mucho que enseñar a la forma de vida occidental. Esa forma de vivir en armonía con la naturaleza, con su espíritu, eso es lo que puede aportar mucho más que lo que está haciendo estas grandes empresas que salen cada vez más depredadores, hambrientas, y cada vez nos condena a una desertificación del mundo. Hay más hambre, hay menos gente rica, pero mayor número de pobres, y esa pobreza no mira raza. Entonces, ahora que nosotros como argentinos defendamos lo que es nuestro, y lo que más protegen a este suelo son los indígenas. Son muy pocos nuestros compatriotas que nos acompañan. Por eso digo, en la medida que absorban del espíritu indígena, van a defender mejor lo que es el patriotismo, el nacionalismo y el amor a la tierra. Seguimos aquí transmitiendo en vivo desde el Centro de Convenciones del Valle, del Centro de Convenciones de la provincia de Zapual, lugar donde se está desarrollando aquí en la provincia y sobre todo en la capital el tercer Congreso Nacional de Cultura, y estamos haciendo una transmisión conjunta entre la Universidad de San Juan, el programa de Buena Fuente, que a esta hora va a nuestra señal, y el programa El Puente, que conduce el amigo Pano Navazo de La Rioja, y estamos también transmitiendo para las provincias de Mendoza, de San Luis, acá de Hachal, digo, también es una provincia, Hachal, ojo. Sí, otra provincia muy importante al sur de Mendoza es San Rafael, y también para Catamarca, obviamente para La Rioja. Así que Pano, nada menos, ahora con una visita muy, pero muy importante. Sí, bueno, esto da la posibilidad de estar en este centro de convención, en este foyer, y con los vidrios que tenemos a la vuelta, de poder ir viendo. Yo vi a un hombre desde atrás, con una cabellera envidiable, que lo había visto el día de la inauguración, y escuché que era el ministro, que es el ministro de Cultura y Juventud de Costa Rica, y dijimos, ¿cómo no lo vamos a invitar al ministro? Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está, ministro? Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme y por compartir, pues, lo que es esta realidad nuestra como países latinoamericanos, y sobre todo a través de este lenguaje que es la cultura. Muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a usted por venir tan generosamente. Me dijo, bueno, la dejó a una señora ahí que estaba charlando. Además, es muy requerido para las fotos, ministro. Sí, a la gente le gustan las cosas raras, tomarse fotos con cosas extrañas, así que bueno. Me llamó la atención que es un Ministerio de Cultura y Juventud en Costa Rica. Sí, tenemos la suerte de compartir esas dos herramientas de cambio, porque realmente la cultura es un lenguaje muy poderoso, y la juventud, pienso yo, que es la parte más fértil de la sociedad, donde se pueden generar los cambios, ¿verdad, futuro? Costa Rica es el único país de Latinoamérica que no tiene fuerzas armadas. Esto marca una diferencia cultural, me parece interesante, en relación a los otros países, ¿no? Sí, la abolición del ejército en Costa Rica se dio en 1948, después de una revolución que hubo, que había dividido al país en dos bandos muy fuertes, y el presidente que ganó, que fue José María Figueres, del Partido Liberación Nacional, que es socialdemocracia, decidió abolir el ejército. Yo pienso que fue una decisión que vino a cambiar lo que fue el destino de Costa Rica, porque no solo el hecho de no tener que invertir más en armamento y la compra, sino dedicar esos recursos a educación y cultura en primera instancia. Sí. Una diferencia interesante, ¿no? ¿Cómo podría describir lo que es la realidad cultural en su país? Bueno, Costa Rica, en primer lugar, para ustedes que están acostumbrados aquí al tamaño de estos países tan grandes, es un país muy pequeño, 50.000 kilómetros de extensión, 4 millones de habitantes. Por lo tanto, pertenecemos a la cultura mesoamericana, digamos, la influencia prehispánica, sobre todo cultura maya, quiché, con migraciones, por supuesto, desde España y también de África, la parte de, ¿verdad?, del Caribe y del Pacífico. Tenemos una presencia muy fuerte de afrodescendientes, instrumentos, digamos, como la marimba, que es el instrumento nacional de influencia africana. Entonces yo diría que es una sociedad pluricultural, ¿verdad? Tenemos influencias de muchísimas partes. Tenemos, por suerte, también mucha influencia argentina, que fueron para allá, ¿verdad?, en tiempos de la dictadura. Muchos artistas muy valiosos también que trabajaron allá en teatro y música. Así que se puede hablar de una zona de paso que ha generado una identidad propia, digamos, basada en los valores de la paz y conservación del medio ambiente. También es conocida por eso. Sí. Acá me preguntaban, ¿desapareció la hipótesis de conflicto o se solucionó por otra vía? Me preguntan. Bueno, curiosamente el conflicto en esas dos tendencias siguió, pero por otra vía, democrática y de diálogo. Yo pienso que si hubiera habido armas, hubiera habido ejército, hubiera seguido de otra manera, ¿verdad? Así que bueno, realmente la posibilidad de dialogar en democracia es una gran virtud, ¿verdad?, que tenemos. Transmite LRA 23. Escocia, diferentes encuentros de ministros latinoamericanos y compartimos algunas cosas, sobre todo el tema de la integración latinoamericana, ¿verdad?, la patria grande, y cosas más puntuales que tienen que ver con políticas culturales y cómo la parte social, digamos, puede influir muchísimo cuando hay un acercamiento por medio de la cultura. Por decirlo de otra manera, compartimos con en Costa Rica y Argentina la hipótesis de que la cultura debe ser un modelo de desarrollo, debe generar un modelo de desarrollo diferente al que conocemos. Entonces pienso que por eso me invitaron a conocer esta realidad también en un encuentro de este tipo, lo cual me siento muy honrado pues de esa invitación. ¿Hay algún género artístico que esté más cercano en ese proceso de integración, por ejemplo la música, la pintura, el género ampliado? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿hay algún género dentro de las artes particularmente que esté más cercano en ese proceso de integración? Se hablaba recién algo de la música, que está, hay un proyecto muy avanzado. Sí, la música tal vez está ahora un poco más digamos más presente, porque el último Congreso Iberoamericano de Cultura fue dedicado a la música. Entonces todas las resoluciones que salieron de ahí y que estamos ya empezando a aplicar están vinculadas a esa disciplina artística. Sin embargo, ahora el próximo congreso, que es de Internacional Iberoamericano, que es en Mar del Plata el próximo año, es más bien sobre el tema de políticas culturales, sobre el tema de participación ciudadana y cómo realmente es importante la gestión cultural. Yo pienso que el tema es ese, cómo tenemos tanta cultura y a veces no sabemos cómo moverla. Entonces creo que es un fortalecimiento que se va a dar aquí. Casualmente después sigue en España otro congreso que es bien interesante, que va a ser dedicado a la tecnología y a la cultura, que es otra herramienta interesante. Y después queremos hacerlo en Costa Rica, casualmente, con el tema de cultura de paz y la relación entre arte y medio ambiente. Hay un tema importante que es el tema de presupuesto para cultura, que también ahí compartimos con el secretario argentino, y es el tema de que el presupuesto realmente que se dedica para los ejércitos en toda América Latina supera de una forma ridícula lo que se dedica a cultura. Por decirlo de otra manera, los estados estaban invirtiendo en la destrucción. Gasta $1,000,000,000 en cultura y 7,000,000,000 en compra de armas el año pasado. O sea, es una proporción, claro, verdad, que no debería ser, no debería ser de esa manera. Pero sé que también que son procesos que vienen cambiando y creo que todo esto que se está dando, todos estos encuentros van a poder generar un cambio verdadero en América Latina, sobre todo con la reflexión del bicentenario que tenemos ahora. En su país, ministro, ¿cómo conviven las distintas manifestaciones culturales y étnicas anteriores a la llegada de España o de Europa a América, y cuál es la realidad hoy? Bueno, realmente toda esa etapa, digamos, prehispánica, pienso que es algo de lo cual tenemos muchísimo todavía que aprender, y es la parte todavía más desconocida. A mí me llama la atención que la mayoría de nuestras escuelas y colegios, prácticamente cuando se habla de historia, es a partir de los últimos 500 años y se olvidan de miles de años de historia, de migraciones. Y ese círculo, digamos, vicioso, hay que romperlo también, ¿verdad? Sin menospreciar ninguna de las influencias recientes que tenemos. Lo cierto es que tenemos, ¿verdad?, un ejemplo en millones de habitantes en todo el continente que supieron vivir de una forma armoniosa en este continente, y indudablemente la historia de los últimos 500 años no es ni tan armoniosa y nos ha llevado a una situación bastante compleja y peligrosa. Entonces pienso que es un momento para reflexionar realmente qué es lo que ha estado mal, cómo más bien podemos aprender de esas tradiciones ancestrales que tienen una sabiduría enorme, ¿verdad? ¿Pero están presentes en la cultura de hoy, de alguna manera, en su pueblo? En Costa Rica, bueno, tenemos un censo bastante interesante. Si bien hubo un exterminio enorme, igual que en todos nuestros países, estamos hablando, hablan entre 200 y 300 millones de indígenas, ¿verdad?, que murieron en los primeros 100 años de conquista. Por supuesto, eso incluye a Costa Rica, allá hubo matanzas enormes. Lo que pasó en Costa Rica, la diferencia tal vez es que allá no se logró esclavizar a los indígenas. Entonces los españoles que quedaron tuvieron que trabajar ellos mismos la tierra. Entonces no hay haciendas grandes, no hay latifundios. Eso permitió una repartición, digamos, de la tierra bastante equitativa. Por supuesto, los grandes marginados siguen siendo las culturas indígenas que hay allá. La descendencia afrocaribeña también está en una situación precaria, y sí, realmente hay un predominio de la cultura criolla, ¿verdad?, y de influencia europea, igual que en todo el continente. ¿Alguna pregunta? Sí, se había avanzado algo en el tema musical, ¿no? Hay un trámite en el Banco Interamericano de Desarrollo por hacer. Me gustaría escuchar el relato, por favor. Sí, esto, bueno, fue el último congreso, fue en el mes de mayo pasado, ¿verdad? Y se ha avanzado bastante. Hay varias políticas, digamos, muy concretas, que es la generación, por ejemplo, una primera instancia impulsada por México de una fonoteca común, ¿verdad? Eso es una fonoteca virtual en la cual se puede escuchar todas y conocer, ¿verdad?, todas esas músicas. Ese es un primer paso que está impulsado por ese fondo, ¿verdad? Eso sería de manera virtual por internet, lo que significa que podríamos tener por primera vez acceso a cualquier música, ¿verdad?, de los países, no solo de la música comercial o los artistas que se conocen, sino todos los que no se han documentado. Es un gran documento sonoro, digamos, de todo el continente. El segundo paso es se están impulsando las rutas históricas y rutas culturales, ¿verdad?, que nos unían, las mismas rutas, digamos, de los ríos, como, ¿verdad?, el Paraná, el Amazonas, el Orinoco, el Magdalena, el Mississippi, son las rutas por las cuales la música nació y se expandió, y por alguna razón las fronteras que se construyeron después la interrumpieron ese trámite. Esas rutas están implementando también son varios fondos, no solo del BID, sino de la UNESCO, está ahí, ¿verdad?, muy apoyando muy, muy fuerte Cooperación Española, la Agencia Española de Cooperación. Y pienso que va a ir creciendo. Todo este año va a estar destinado. Ahí viene Joselo con todo su equipo. Joselo, además, que aprovecho para decir, es un gran amigo, y con él estuvimos por todo el río Paraná. Esto pasa en el Congreso, ¿eh? Aquí lo tenemos. Vamos a escucharlo un poquito. Esto es un grupo de músicos que está tocando y viene acompañado, es una gran murga en realidad. Solo trap. Es maravilloso esto, mirito. La frescura y la espontaneidad. ¿Presentar? Presenta el mismo. Buenas tardes, yo soy Germán Minante. El barullo, hoy no escuchábamos nada. Soy Germán Minante, soy productor del programa que coordina Federico Escribá, el programa Cultura e Infancia. Venimos trabajando hace un largo año, por suerte, con todo lo que es infancia, con el seminario de gestores culturales para la infancia. Hacemos encuentros, trabajamos también en muchos talleres. Mañana mismo va a haber un taller acá, a partir de las 2 de la tarde, para niños, se hacen instrumentos musicales. Y a la tarde vamos a estar con José, lo quizás tengo un invitado especial por ahí, al señor Rodrigo, que va a venir a tocar con nosotros, así que bueno. Pero qué lujo, muchas gracias con ustedes. No, gracias a ustedes por venir hasta aquí. Gracias por la compañía. Bueno, venía el público hasta acá, o sea, el público común y corriente, no es una murga organizada. No, está participando en un taller. Bueno, hemos escuchado esa música unos minutos. Bueno. Sí, Joselo, no sé si lo conocen, pero Joselo Chab y su proyecto H2O trabajan también en el rescate del medio ambiente, sobre todo en el litoral del Paraná. él es misionero y tuve la oportunidad de compartir con él un viaje muy bonito desde Iguazú hasta Rosario, tocando con músicos de toda América Latina en noviembre del año pasado, que es parte del trabajo de integración que hacemos a través también por los ríos. Yo aparte de recuperar esta ruta que decía antes, ministro. Exactamente, las rutas antiguas y que hay que volver a usarlas porque están, ¿verdad? Son parte integral de la sabiduría del conocimiento. El problema es que cuando desaparece el medio ambiente natural, desaparece también la cultura, porque no pueden ya vivir más en esa zona, ¿verdad? Las culturas indígenas que estuvimos, les quitan el bosque, les quitan la pesca, se tienen que ir a las ciudades y se va destruyendo, digamos, esa armonía natural. Para terminar un poco la pregunta del tema musical, la idea es que se consolida realmente un espacio permanente de intercambio musical en América Latina que no existe, ¿verdad? Es importante saber que Centroamérica y América Latina, ¿verdad?, todavía somos espacios que no nos conocemos a nosotros mismos. Hemos estado viendo hacia Europa mucho tiempo. Entonces, este fondo y esta acción lo que genera es que, bueno, ya es hora de empezar a conocernos más, ¿verdad? De que realmente no se puede entender la música argentina si no se entiende la chilena y si no se conoce la brasileña. Igual nos pasa a nosotros, ¿verdad? En Centroamérica no podemos entendernos también si no conocemos la música de los otros países. Entonces pienso que se abre un espacio nuevo de intercambio en América Latina y España también. Muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias. Están esperando ahí para hacerle otra nota. Saludos a todos y que, bueno, realmente disfruten todo realmente lo que hacen, pero la cultura nos permite vivir mejor, yo pienso, ¿verdad? El acceso a la cultura genera una mayor calidad de vida, por lo cual los felicito por este encuentro y a los comunicadores de radio siempre por lo que generan, los espacios que generan de comunicación también. Felicidades. Gracias, ministro. El señor Manuel Obregón, ministro de Cultura y Juventud de Costa Rica, que está también participando de este tercer Congreso Argentino de Cultura. Muchísimas gracias, ¿eh? Un gusto. Bueno, seguimos nosotros en los minutos finales. Sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos queda diez minutitos. ¿Escuchamos un poemita? ¿Lo escuchamos? Sí, a Mendocino Armando Tejada Gómez. Cómo no, que lo habíamos traído especialmente. Armando Tejada Gómez, Canción del Forastero. Canción del Forastero. ¿De qué me sirve a mí la primavera? Esta ciudad, con plazas y alamedas. Si en el anochecer del día que se va, en toda esta ciudad, nadie me espera. ¿De qué me sirve a mí tanto paisaje? El cielo cruel y azul, la luna llena. Si en el anochecer de oscura inmensidad en toda esta ciudad, no hay quien me quiera. Los ojos sin amor son ojos muertos. Miran pero no ven. La piel del día, la fiesta de color del pájaro y la flor, el rostro natural de la alegría. ¿De qué puede servir mirarnos sin amar? Los ojos sin amor no ven. El solo marcha solo hacia la muerte. Es como un forastero de los días. Dirá que estuvo aquí y no supo entender por qué. Los que se amaban sonreían. Un hombre, una mujer, por separado, son la mitad del ser, dos soledades. ¿De qué pueden servir si no saben unir en el río de un niño las dos sangres? Regreso a cantar tonadas de sol a sol por la sangre, como cantaba la vida en la raíz de mi padre. años de vida nueva. La vida es una tonada. No quiero cantar olvidos ni recordar lo que amaba, porque son como dos muertes. El olvido, la amistad, de lejos me queda cerca, volver cantando tonadas, la ronda de torcas, me hace ronda los sauces, y soy niño de nuevo, magia en la tarde. Pájaro y canto, hueca en el polvaderal. Habiéndose enamorado, mi canto regresará. Paisaje en el alba y me parezco al paisaje. Por fuera el verde del clima, por dentro el sol de la sangre. El paisaje. Pero realmente el tiempo ha pasado volando. Luis Víctor, usted que está acá acompañándonos, estaba disfrutando de don Armando Tejada Gómez. Lo vi disfrutar ahí. Increíble. Está bueno, ¿no? Increíble. Bueno. Fue el impacto. Bueno, ojalá nuestra audiencia de tantas provincias sí. Lo hayan disfrutado también. La intención era eso. Como se dice, la cereza del postre, ¿no? Nos ha quedado muchísimo material, nos han quedado entrevistas, nos ha quedado música, nos ha quedado poesía de don Jambre Lima Quintana, que te hubiera encantado. Nos ha quedado poesía de Enrique Angeleri, el obispo que mató la dictadura en La Rioja. Nos ha quedado lo de don Luis Franco, el poeta y escritor catamarqueño, que también habíamos traído. Como estamos saliendo en Catamarca también, que era una manera de llegar hasta allí. Nos ha quedado la música que retoma las canciones más tradicionales anterior a la llegada de los españoles a la América. Bueno, pero y nos queda también, me parece, o por lo menos a mí, las ganas de que esto se repita, que cada tanto y con distintas excusas en las provincias de Nuevo Cuyo, hoy es el Congreso Argentino de Cultura, pero pueden ser otras convocatorias, que las radios nos podamos unir para sí. Transmitir esto que está ocurriendo y cumplir este rol social que marcaba también recién el ministro de Cultura de Costa Rica, que valoraba el trabajo de la radio en esto como un aporte. Quiero agradecer, por supuesto, a toda la gente que está trabajando desde las distintas radios que se han sumado, que le voy a pedir a Luis Víctor Paredes que nos recuerde con qué radios estamos. Vamos a recordar entonces esta cadena en donde nos estamos integrando culturalmente, LRA23, Radio Nacional San Juan, en directo desde el Centro de Convenciones en este tercer Congreso Argentino de Cultura, juntamente con LRA51, Radio Nacional Hachal, LRA6, Radio Nacional Mendoza, LRA28, Radio Nacional de La Rioja, LRA29, Radio Nacional San Luis y LRA27, Radio Nacional Catamarca. Qué lujo. Bueno, nos están llegando mensajes de textos, también nos llegaban desde La Rioja, Andrea Venturoso, una cantante excepcional, quería salir al aire para poder comunicarse, pero no tenemos en este foyer del Centro de Convenciones la posibilidad técnica de recibir mensajes, llamadas telefónicas, como sí es habitual que se pueda hacer desde los estudios de radio. Bueno, agradecerle, por supuesto, a mi compañero Ricardo Olivera, del programa de Buena Fuente, que hace cada día, de lunes a viernes, en Radio Nacional de San Juan, que ha permitido que se una esta buena fuente y el puente para compartir con todos los amigos y hermanos de las distintas provincias de Nuevo Cuyo y Catamarca. Agradecer a los técnicos en la radio, Hugo Guardia, Rubén Caballero, Julio Pellegrini, a nuestro amigo acá, que inmediatamente se puso a disposición y trabajó maravillosamente, Eduardo Rojas, en la operación técnica. Igualmente, bueno, ha sido una experiencia. Gracias. No obstante el tiempo que llevo en Radio Nacional, es la primera experiencia de este tipo de transmitir en conjunto con colegas de otras radios nacionales de la región. Hoy y de haber hecho cultura de radio, y de haber hecho una transmisión regional. Porque la verdad me ha tocado hacer muchas transmisiones nacionales, distintos actos que se han llevado a cabo acá desde la provincia y durante muchos años, visitas presidenciales, bueno, muchas cosas que uno ha hecho, pero la verdad es que no sé por qué motivo nunca se había hecho una suerte de cadena, cuando más no sea en un horario reducido, como son 2 horas, para conocernos también entre nosotros y también para compartir las experiencias de radio. En este caso, bueno, nos ha tocado la suerte de, no obstante haber charlado unos muy pocos minutos aquí con Pano, bueno, habernos prácticamente integrado de una manera automática, así que hemos podido trabajar nosotros con una gran comodidad y un gran afecto también, no solo para los amigos que han venido acá de La Rioja, sino para los que están trabajando también allá en los estudios de Radio Nacional La Rioja. Agradecerle al amigo de siempre, Gustavo Contreras Bazán, que ha hecho todo el soporte de producción desde antes de venir a San Juan. Ya desde La Rioja se estaba trabajando en esta idea, y ojalá lo que vos decías, Ricardo, que esta primera oportunidad sea verdaderamente la primera de muchas más, en que podamos compartir los espacios de comunicación, porque, como decíamos ayer, nosotros hacemos un trabajo que es legitimado por nuestra audiencia, y creo que nuestra audiencia espera de nosotros propuestas distintas y también un mensaje que nos permita acercarnos y conocernos y a otros, ¿no?, a los que estamos compartiendo los espacios de la geografía de Nuevo Cuyo, ¿no? Bueno, no queda más espacio que para la despedida. Tenemos entonces que volver a saludar a los amigos de La Rioja que nos han acompañado, que hemos estado compartiendo el programa, que ha puesto su primer puente, Graciela, que nos ha dado toda la parte teórica, todo el marco teórico. El programa, bueno, de Buena Fuente. Acá Luisito Paredes, Eduardo, que ha hecho un excelente trabajo desde el trabajo técnico. Yo quiero tener así, compañero. Bueno, en La Rioja tengo que saludar a Alberto Mancilla, que es mi operador de cada tarde, que me tiene una paciencia, porque no es fácil trabajar con gente como nosotros, me parece, por ahí a la hora de hacer cosas. Y bueno, agradecerle a Alberto, que ha estado tan atento desde la operación técnica en La Rioja, para que esto salga bien. Y bueno, tenemos tiempo para decirles hasta muy pronto y que quedarnos con música, o no tenemos tiempo ni vamos directamente a conectar noticias con la cadena de Celeste y Blanca para escuchar el panorama nacional de noticias de la hora 20 con nuestros colegas de Radio Nacional Buenos Aires. Muchísimas gracias. También de justamente la red de Stendhal es rojo y negro. Mi último 3 números de documento es... Muy bien, impecable, ahí está, ¿nos vamos? Nos vamos, que pasen un hermoso fin de semana. El lunes nos reencontramos ya, Eduardo Anguita de vuelta a conducir como siempre su programa Carbono 14. Chau, chau. La información está en...